Temas inoxidables. Y hablando de temas inoxidables, hay uno que llegó para quedarse y es, por lo menos en La Pampa, y es el uso del cannabis medicinal. Es por ese tema y por la reglamentación que ha realizado el Gobierno Nacional, una reglamentación parcial, que estamos en contacto con Paola Ruggiero, que es una de las impulsoras del uso del cannabis medicinal acá en La Pampa. Buenos días, Pao. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien y bueno, esperando también que de tu lado estés bien y que nos puedas contar más o menos cómo ha sido esta reglamentación parcial que ha hecho de la ley el Gobierno Nacional. A través de su decreto 738 nos enteramos hoy que el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación, pero de forma parcial. Paola, ¿esto qué significa? Y significa, bueno, que la ley contiene 12 artículos y solamente se han reglamentado 3, los cuales 2 son fundamentales para iniciar las actividades a nivel nacional, que pueda el CONICET tener plantas para estudiarlas y el INTA las provea, ¿no? Y el Ministerio de Salud pueda ejecutar prohibición de cannabis de manera gratuita en la salud pública. Pero bueno, para esto falta mucho y había que iniciarlo de alguna manera. Era esto. Igual sigue siendo muy completo. Y el tercer artículo habla, así tiene un pequeño esbozo, sin pronunciar, por supuesto, la palabra autocultivo. Entonces en eso no estamos para nada de acuerdo en esta reglamentación. Pero sí creo que es muy positivo que hayan accionado, porque es lo que necesitábamos, y creo que desde las organizaciones en cada lugar donde estamos y hemos accionado, debemos sí ahora exigir a nuestro gobierno provincial poder accionar a nuestra propia reglamentación provincial de acuerdo al uso, difusión y demás que tengamos en cada provincia. Considero, es mi opinión particular, ¿no? Claro, claro. El CONICET y el INTA están en el medio del meollo de las partes reglamentadas, por lo menos. ¿Cuál es la parte que le toca a cada uno? Al INTA sería proveer del material, o sea, de las plantas de cannabis, y el CONICET tendría que realizar estudios. ¿Qué pensás, exactamente, Pao? Eso es. ¿Cuánto tiempo podría ser el que le lleve a CONICET? Eso lleva años, porque aparte el artículo acá habla claramente de la evidencia científica y demás. Hay que ver este consejo consultivo que se iba a realizar, que la ley tiene en cuenta, ¿no?, en uno de sus artículos, realmente quién va a ser la persona capacitada para poder llevar a cabo todo esto, que desde la SONC, y hay muchos médicos también, cultivadores, todo esto es lo que tenía en cuenta la ley en su principio. Vamos a ver ahora con la reglamentación qué es lo que vamos a poder hacer. Por eso creo que este paso no es lo que esperamos, pero es una parte importante y nos va a dejar seguir accionando, bueno, insisto, de manera provincial. Creo que debemos cada uno seguir luchando para poder lograr particularmente lo que necesitamos. Ahí, hasta que esto se implemente, si no hay autocultivo, seguimos también en un vacío. Eso es muy importante de hacer ver y notar. Lo del autocultivo resulta fundamental porque mientras no haya una provisión de parte del Estado, no hay más que un vacío legal, hay un vacío de remediar las situaciones que se atienden con el cannabis medicinal. Esto deja un hueco un bolsón en el que las personas involucradas en la autoproducción también, digamos, del cannabis medicinal, están en un brete legal, por decirlo, claro, de alguna manera. Eso, justamente acá el artículo 3 en esta reglamentación habla de las personas que podrían autoproveerse el cannabis. No nombra la palabra autocultivo, no habla del autocultivo, pero nombra estas palabras específicamente. Entonces creo que ahí, como esto es recién salió, vamos a tener que sentarnos a charlar y a debatir qué significa esto y qué vamos a poder hacer con esto. Porque esto significa que podamos exigir a nivel provincial tener nuestras plantas de producción para el usuario, en el caso como es nuestro hijo, y poder estar protegidos con la policía para que no tengamos ningún allanamiento y para que no tengamos ningún robo. Claro. Digo, vamos a tener que sentarnos a pensar a ver cómo vamos a articular esto, que la ley está dando un pequeño esbozo. Por eso insisto que el punto ahora tiene que ser particular. Tenemos la reglamentación nacional, que eso era la decisión política que aquí no había para poder accionar sobre la reglamentación a la ley provincial que nosotros estamos solicitando. Entonces, ahora ya tenemos la reglamentación nacional. Bueno, ahora nos vamos a tener que poner a trabajar todos en conjunto realmente y sacar lo que las familias pampeanas que están consumiendo la terapia de cannabis estén contempladas, resguardadas, hasta que la salud pública se haga cargo de ellos. Claro. En ese sentido, Paola, ¿cómo la ves a la provincia? ¿Va como porque a nivel nacional parece que esto fue bastante forzado, digamos. ¿La provincia va a contramano? ¿La provincia está apoyando, acompañando a las familias usuarias de cannabis medicinal? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo sentís? Y hay encontrado, como todo, esto sigue emulando al paradigma farmacéutico a grandes rasgos, obviamente, pero por eso digo que esta pequeña luz que hay y nuestro trabajo a nivel provincial con las familias y las diferentes organizaciones es lo que hemos tratado de hacer, investigando, educando y llevando a la población las jornadas, las capacitaciones, y los médicos se han hecho esto, han respondido los profesionales de la salud, y desde el gobierno, como ya sea, y desde las cámaras, nos han recibido, nos han escuchado, han hecho eco, han participado en el apoyo, en la difusión, pero siempre todo fue hasta que se reglamente, ¿no? Como digamos en ese paso, que bueno, también era un poco lo esperable. Pero bueno, ahora vamos a ver qué podemos sacar de esto de manera positiva, y hay un interés provincial. No sé si va a contramarcha, ¿no? Porque no reglamentamos nosotros sin que haya reglamentado Nación. Claro. Pero nosotros hemos hecho un trabajo con mucha gente que nos ha acompañado y bueno, creo que esto ha dado un fruto a nivel provincial. Ha dado seguramente también un fruto a nivel conciencia en una buena parte de la sociedad, Paola. ¿Qué tal estuvieron la etapa de la semana pasada? Aquella convención, aquella reunión para los profesionales de la salud de La Pampa. Bueno, la verdad que fue sumamente positivo. Cubrimos altamente las expectativas, los profesionales nos acompañaron, están muy interesados, saben que hay mucha gente que está utilizando cannabis con muy buenos beneficios y que las familias de los usuarios tienen mucha información conjuntamente con los usuarios, ¿no? Entonces, justamente eso estamos tratando de articular, que nosotros necesitamos de ellos con capacitación. Y bueno, hubo un gran porcentaje que demostró un interés. Y bueno, así que el saldo fue muy positivo. Buenísimo, buenísimo. Eso es muy serio, además que te estén acompañando, que estén acompañando los profesionales de la salud, por ahora, por lo menos con su interés. Realmente creo que es una diferencia, en todo caso, con algún otro lugar en La Pampa, esta mirada que se le está permitiendo tener a la sociedad, esta llegada de conocimiento, y no solo a los que pueden ser los interesados directos, sino a quienes están en el recorrido, digamos, del cannabis medicinal, cruzando toda la sociedad, incluyendo a los profesionales de la salud. Por último, te pregunto, Paola, para ya dejarte liberada, ¿qué tal se siente tener que estar inscripto en un programa para ser considerado, digamos, el día de mañana, cuando sea reglamentada completamente la ley y cuando el Estado ya provea del cannabis medicinal? ¿Cómo se siente? ¿Es como estar en un registro? No deberíamos sentirnos, no deberíamos estar registrados. Yo en eso no coincido en absoluto, es mi opinión particular, me hago cargo de ella. No coincido en absoluto, yo no me registro para ir a comprar cerveza todas las días que quiera consumir. Ahí y es está. Una sustancia peligrosa, que en la estadística de la salud mundial es la que ocasiona la primer muerte, conjuntamente con los ataques cardíacos y el uso indiscriminado del tabaco. Para comprar cigarrillos tampoco nos registramos. Ahí son está. Sustancias que matan, y el cannabis no, la marihuana no mata. Por eso tenemos que informarnos en el buen uso de las sustancias como corresponde, ¿no? Y en eso necesitamos el asesoramiento del profesional de la salud, a todo nivel, no solo médico, el enfermero, todos los que acompañan, el terapista, el acompañante terapéutico, todos. Y bueno, eso es, a mí no me sienta. Perfecto, perfecto. Es muy clara, es muy clara tu posición, Paola. Y además lo explicás muy bien. Y bueno, para mí es una gran felicidad entonces que este suceso tras suceso se venga dando de esta manera y que vaya viéndose cómo todo el movimiento que ustedes llevan adelante, Paola, va generando esta pequeña apertura, una apertura que en algunos casos será mental, pero en el día de hoy tenemos la certeza de que también empieza a ocurrir en el mundo legal, digamos. Así es, para eso se labura fuerte todos los días. Muy así bien. Que es una satisfacción, es de a poquito, pero todo suma, y nosotros vamos a seguir por nuestro objetivo, que nos respeten los derechos. Muy bien, muy bien. Por ahora entonces tenemos la garantía del gobierno provincial de que va a estar siendo el proveedor del cannabis medicinal para quienes estén inscriptos en este registro, en el programa, y la reglamentación en parte de la ley a nivel nacional bueno, ahora es la hora de sentarse a estudiarla, como dijiste, y seguirá, habrá más eventos en el futuro. Pau, ¿sabés algo? ¿Tienen algo planeado? ¿Va a haber más convenciones, más estamos tratando de organizar más capacitaciones. Bueno, ahora esto también por ahí va a abrir otras perspectivas, porque probablemente podamos hacer algo en conjunto con el Ministerio de Salud. Bueno, no sé, me gustaría pensar en un futuro próspero. Vamos a ver qué sucede como organizaciones, y vamos a seguir haciendo actividades. Por supuesto, vamos a ir contándoles y los vamos a molestar todas las veces. Así que ni bien ya esté todo organizadito, lo que se venga, serán los primeros, como siempre, en saber, para que nos ayuden a difundirlo. Perfecto, Paola. Vamos a estar totalmente dispuestos y vamos a seguir el tema. Y a medida que vaya ocurriendo alguna capacitación o alguna nueva jornada, lo vamos a estar reflejando, como hemos venido hasta ahora siguiendo este tema, porque nos parece fundamental. Gracias por tu colaboración, por tu participación. Ahora ya parece que sos una columnista de Radiocracia, porque todos los viernes venimos concatenando estos encuentros. Te mando un abrazo y te agradecemos. Buenísimo. Está lindo, está lindo. Te agradecemos, Pablo, desde Radio Kermés, Paola. A todos, lo de Radio Kermés. Ahí está, un abrazo, estábamos con...